me. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. Yeah, you were scared. Técnicos, ahora sí, bienvenidos a Radio Tarpuy en este programa con chismes y más. Bienvenidos, hoy día vamos a hablar de... Bueno, hace tiempo les había mencionado de que la película de Barbie no se iba a estrenar, pero al parecer es un error porque... Sí, y seguimos con más, al tiro Ana Clara, pero vamos con un poquito de música y continuamos. ¡Disfraz de thriller! Se escucha, ¿verdad? Es que sí. yo no lo siento. Yo sí lo escucho bien. Bueno, continuamos. Producción, ¿podría poner música de fondo, please? Sí, ahora sí. Bueno, mientras tanto voy a comenzar. Ok, decía de que al final sí se iba a estrenar, pero ya nos dieron más adelanto de la película. Como que ya hay más... ¡Ay! ¡Ay! No, Clara, cálmate. Ya, continuamos, por favor. Ya, se trata de Barbie, que es una niña perfecta, toda rosita y todo así. Pero ella de repente se pregunta qué es la muerte. Y le empieza a decir todas las cosas mal. Y de repente le le hacen elegir entre la opción de estar en la vida humana o en la vida de Barry. Y ella se queda como, ¿ah? Y empiezan a sospechar y a hacer como muchos cálculos. Pues eso es lo que yo escuché. Bueno. ¿Y se sabe más o menos la fecha de lanzamiento? ¿O no? No. No, o sea, escuché que en Estados Unidos iba a estrenar antes. Antes que aquí en Chile. Ajá. Vamos con música y continuamos con más. Ah, por cierto, la Anaís no está. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiso participar. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Violeta de nuevo, sí. Aquí vine de nuevo porque Anaí faltó, porque no quería venir. Me dijo que ella estaba enferma, pero no vamos a mentir acá. No, la verdad es que por el día ella no quiere venir. Todos podemos salirnos del grupo si queremos, pero ella sigue estando en el grupo. Bueno, ese era el tema de antes, que estábamos hablando de Barbie, de la película. Pero ya expliqué todo lo que tenía que explicar. Y ahora vamos a hablar sobre un tema de una polémica en TikTok. ¿Qué cosa? De Lili García y Luis Chaparro terminaron. Pero con infidelidad y todo, está brígido. Esto es chismesote. Porque estaba... Bueno, Lili subió un video diciendo todo lo que le había pasado y todo lo que había hecho Luis Chaparro. Y para eso... ¿Y se puede saber quiénes son? Sí, claro. Primero, son dos TikTokers muy famosos, al menos yo los conozco hace mucho tiempo. Y obviamente apoyé a Lili, pero porque yo lo conocía desde antes, pero... ¿Me quedan apoyando? Pero... Me da risa el nombre. El chisme es que... Chaparro estaba medio cortante con Lili. Y en una, como que una, parece que se fue y anda en muchas fiestas, ¿ok? Andaba en millones de fiestas. Y acá las involucradas, no hay nombres, pero por mientras pongámosle, bueno, Lili les puso así, junio, diciembre y enero, ¿ok? Ellas son las tres involucradas, ¿ok? Más Luis Chaparro. Y Lili está acá. ¿Ok? Ellas tres fueron como las tres personas con las que estuvo Luis Chaparro. Y eso es lo que escuchábamos y lo que vimos. o lo que yo vi. Sí. Pero esas son las personas involucradas. ¿Producción podría poner música de fondo, por favor? Sí, un poquito. Un poquito. Bajita. Sí. Pero Lily como que estaba medio triste en sus videos que subía últimamente para subir contenido, porque si no, ya sabes, TikTok le decía, oye. Sí. Pero ese día súper triste, entonces le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y ahí contó todo el story time de que Luisa andaba medio distante y fue a una fiesta. Y según él se emborrachó, bueno, estaba muy emborracho y estuvo con tres mujeres en esa fiesta. Pero estaba hace tiempo con tres mujeres. Oh. Y hay hartas que eran sus ex. Y Lily le decía todo eso, pero él como quien decía, ay sí, lo hablaré. Le decía, oye, voy a salir a una junta de trabajo. Ok, te dejo ir a la junta de trabajo. Qué sospechoso, ¿no? Una junta de iba a decir de zapatos. De trabajo. Una junta de trabajo en justo donde hay una discoteca, un DJ y millones de mujeres. Bueno, ahora vamos con música y después seguimos. Cherry red, match the roses that she laid. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered sobre, como Ana Clara ya habló sobre esto de no sé cuantito y no sé cuantito. Lili García. Un tema muy importante vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a hablar sobre la separación de Shakira y Piqué. Bueno, lo que pasó fue que Piqué se arrepintió. Sí. Uh-huh. No que ver. Yo creo que muchas personas saben lo que pasó con Shakira y Piqué por todas las canciones que ha hecho Shakira. Ha hecho dos. Tres. Bueno, tres. A lo que se refiere es que hizo hartas cosas. Bueno, sí. En tres canciones ya dijo muchas cosas sobre Piqué. Uh-huh. Y Karol G también, cuando tuvo esa canción con la Shakira, uh-huh, también estuvo hablando de un ex de ella que parece, sí, que pasó como lo, sí, mismo. Sí, pasó. Bueno, muchas personas famosas les ha pasado eso. Como lo que pasó con Shakira. Bueno, voy a decir algo sobre, bueno, en la canción Monotonía habla hartas cosas sobre lo que siente. En la de Fátima como tuya se liberó. Y en la de ay, ¿cómo se llamaba la nueva? En esa de Bizarrap. No, la nueva con sus hijos. Acróstico. Bueno, y en esa canción ya dijo de que ya, chao, solamente quedan hijos. Como que ya lo superó. Sí. Sí, y creo que uno de sus hijos se llama Piqué. Ay, creo que sí. Creo que sí. Y uno se llama Sacha. Sacha y Piqué. Ellos son los... Yo no entiendo por qué le ponen el Milán, nombre de sus papás. Uno, mira, se llama Milán, parece. Milán. O sea, yo creo que si después te vas a separar... ¿Qué pasó? Bueno, si después te vas a separar, no es necesario así como hacerte un tatuaje o porque después te vas a arrepentir mucho si se separan. Uy, como el papá de mi amiga que se tatuó el nombre de la mamá de mi amiga y al final se terminaron y se lo borró. Sí. Vamos con música y continuamos. Ya. Más. ¿Música? ¿Música? Ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Como suena, tiene nombre de persona buena. Ah, ya, ya volvió. Bueno, después de esta canción de Shakira, vamos a hablar sobre ella. La Violeta se acordó de un tema de que. No se me escucha. No sé si te escucha. Sí, bueno, sí. Ya ahí es que. Ay, está sonando. Ella había ido a un concierto de. No me acuerdo de qué. Y había cantado esa Bizarrap. Y de pronto como que ella va al supermercado. Sí. Y ve una comida que le gustaba a su papá. Entonces se puso muy triste y se puso a llorar en público en el supermercado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le había pasado a su papá? No sé. Probablemente tuvo una enfermedad. O quizá murió. María. Sí, es muy probable. Bueno, ay. Bueno, y después de esto, para la próxima vez vamos a sugerir libros ahora y después para el próximo podemos hacer un radioteatro. ¿Qué es eso? Pues chale, vale, sale, sale, sale. ¡Corta, corta, corta! ¡Corta, corta! Corta. ¡Una araña corta, enorme, una araña corta, enorme! ¡Corta, corta, corta! ¡No, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso! ¡Va a sonar un pitido! ¡Corta, corta, corta! ¡Corta, corta, pero corta, Ana Clara, cierra la puerta! ¡Corta, corta! ¡Corta, hay una araña corta, enorme! ¡Corta, corta, corta! ¡Apaga el micrófono! Corta. ¡Hay una araña enorme! ¡Corta! ¡Pero es con ese! Shoot that man's wing. Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka quiere a Garu. Una baby otaku que me gima como un anime y lo mame en el Subaru. Bebecita, dime hago un cosplay, bebecita de Chun-Li. Un bofetón a tu compa Will Smith. Móntate en la nave, tú ni Danny for speed. Y es como el cat está rompiendo en el IG. Se puso rojo cuando tu amigo chocó. Le metí y la almohada mordió. Lo movió de arriba abajo y hirió. Lo que tocaste, cariño, no era la Glock. Ella su pompa patea como un tuerteo, porque yo la pea. Yo le llego donde sea, le caigo a tu aldea solo pa' que vea. El hijo ver el OG y OG Kush sube, baja, modo hentai, pero todo. No, no, no fumamos el tami, subi, chino, tiramos na. Ando con el polino, con la policía. El chino era sapo y ni Alex lo sabía. Dándome la vida de quieta que quería. Portando OG de Califa y no tan lo de mía. Me gusta como me mira esa muñeca. Cuando me baila, cuando me besa. El corazón lo tengo como rompecabezas. Y tu bolito en la última pieza. Bebecita de Chun-Li, un bofetón a tu compa Will Smith. Móntate en la nave, tú ni Danny for speed. Y es como el cardio está rompiendo en el IG. Ella su pompa portea como un twerkeo, porque yo la vea. Yo le llego donde sea, le caigo a tu aldea solo pa' que vea. Una tagu, una como tú, con el todo rosa como Majin Buu. En el PBT me baila en la pared, con el difusionado de Vegeta y Goku. Y yo cuando enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia de dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se va a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón.

Vamos a ver si podemos dar un aviso al principio para ver que no tenga los audífonos, porque a mí me dolería la cabeza. Bueno, vamos a hablar sobre Mario Bros. Que sea, algunos fans de Mario Bros. Dicen que no, ay, dicen que no fue lo mejor, que la película no estaba tan buena. Pero a mí me gustó porque como que Peach no necesitaba, no debería, o sea, como que en todos los videojuegos Mario la salva, pero en este momento ya era independiente, fuerte. Sí. Y se consideraba como una... ¿Pueden bajarle a la cosa? ¿Pueden bajarle? Sí, sí, bájenle. Y ahí sí. Bueno, pero Peach no era como... Así como que necesitaba de un hombre. Así como... ¡Ay, ayúdame, ayúdame! Era sí. Como fuerte, independiente de sí misma. Y al final no se casaron con Mario. Ni siquiera empezaron a salir. Lo que pasa es que en uno de los videojuegos sale que Peach... Ya tiene un esposo. Sí, y que Mario como que la salva porque el esposo es... Sí. Pero Mario como que tampoco tenía la intención de casarse con Peach. Sí, yo creo que... Ay, se escucha un poco extraño. Sí. Eso ahora eso vamos hubo, con música. Hubo mucho polémica porque se decía que la película era mala y otras veces se decía que era súper buena. Bueno, vamos con música y continuamos con más. Sí, chao. No te despidas. Volvemos en el siguiente bloque. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see. Hola, hola, Ana Clara, ven para acá ahora mismo. Sí, Ana Clara. Ana Clara. Es que la Ana Clara tiene envidia porque la Viole entró a hablar y ella se fue. ¡Mentira! Ven a sentarte, Ana Clara. No. Bueno, una pausa con música para que la Ana Clara se siente. Sí, envidiosa. perdón. Es que estaba maldiciendo la cabeza. Bueno, ya volvió Ana Clara, ¿no es cierto? Sí, pero quedamos en un acuerdo. Me iba a traer taxi. Sí. Eso no importa. No se lo voy a traer. Ok, mañana no voy a ver. Bueno, es mentira. Vamos a hablar de un tema porque... ¿Ustedes escuchan bien? Sí, sí. Bueno, vamos mucho como cortado. De un... Así como hablar solo como... Solo esos audífonos, Viole. Sí, solo... Vamos a... está muy fuerte. Bájale. Vamos a hablar ahora sobre los... vamos a tener una conversación sobre los accidentes o más cosas fuertes que hemos tenido, sí. Y esas cosas. Ir hablando. ¿Producción podría poner música de fondo, please? Sí, conversando, así. Conversando, es una conversa. Charlar, así como si fuéramos tus amigas y estuvieran. Sí, bueno, también pon los comentarios cuál fue tu herida y dónde te pegaste más fuerte. ¿Hay comentarios? Sí, hay comentarios. Bueno, los comentarios pueden decir... ¿Cómo fue y dónde te pegaste? Sí, vamos a partir, Ana Clara. Bueno, yo voy a empezar con un accidente que hoy me recuerdo. Que yo era chica y también vamos a decir un susto que nos haya pasado. Uh-huh. Hoy. Cuando yo era chica, estaba, aparte del de hoy, estaba en una bicicleta. Y yo no tengo idea qué estaba haciendo, pero estaba viniendo de la plaza. Y venía y de repente se me mete el pie en los rayos de la bicicleta. Y eso, ahí se me metió el pie y me hizo un tajo. Menos mal que no tuvimos que ir al hospital porque no era tan grave, pero... Todo el verano tuve que estar con chalas. Porque no me cabían los zapatos o me hacía daño. Ay, qué dolor. O el pie lo tenía muy hinchado. En los dos. Y tenía que usar los zapatos de mi hermano mayor, puedes creerlo. Y el susto fue de que cuando yo era más chica aún, tenía como 5 años, 6, estaba mi hermano mayor con una amiga, estaban adentro del auto de mi papá, que estaba estacionado. Obviamente no sabía manejar. Y, ¿quién no sabía manejar? Mi hermano mayor y su amiga, obviamente. Tienen ahora mismo 14 años, por si acaso. Y yo estaba en la parte de atrás, no se dieron cuenta, porque, bueno, no me habían dejado y yo quería, porque ellos son muy pesados y nunca me dejan estar sola con ellos. Porque siempre dicen, no, que vamos a estar sola. Entonces yo me metí igual antes que ellos y no se dieron cuenta que yo me subí. Y yo estaba en la parte de atrás, y ellos estaban en copiloto y conductor. Y estaban hablando, bla, bla, bla, y de repente me ven una palanca. Y el auto se empieza a ir para atrás. Y estábamos estacionados en una colina. Y el auto se empieza a ir para atrás, atrás, atrás, atrás. Y yo siento y me pongo a llorar y de repente cachan que estoy atrás y dicen como... Menos mal que unos vecinos vieron que el auto se iba bajando porque llegaron y empezaron a pararlo de a poco. Pero, uy, me acuerdo, me quedé sin celular 5 meses. Oye, pero... Eso debe haber sido tu hermano, po. Mi hermano se quedó un año sin celular. Bueno, pero ellos estaban conduciendo el auto. No, estaba estacionado y estaban ahí adelante como si estuvieran conduciendo. Yo... Pero estaba apagado y ellos movieron la palanca de freno de mano. Y lo corrieron y se empezó a ir para abajo. Sí, mis papás siempre dicen, no te puedes subir adelante cuando está el auto encendido o cualquier cosa. No, tú primero. Bueno, yo una vez estaba saltando. Esto me pasó hace poquito, hace como unos 2 años. Eso es poco, un año. Sí, no poquito sé. Como por ejemplo. El año pasado, antes pasado. Ya, y estaba saltando una cama elástica. Y la cama elástica tenía 2 hoyos. Que por ahí nos podíamos caer. Y la cama elástica, ¿no es cierto? Que tiene una parte donde se cierra, que es la puerta de la cama elástica. ¿Sí? Y estaba abierta porque no se podía cerrar. Y estábamos jugando. Hoy la niña, por fin. Yo le hubiera puesto una trapita ahí. Yo lo que haría. Ya, no me subiría. Estábamos saltando y jugando a que si la pelota te tocaba, perdías. Y yo estuve a punto de tocarla, entonces me tiré para atrás y había una silla para subirse a la cama elástica de fierro. Y me tiré para atrás, di vuelta por esa silla y me pegué en la sien, no sé cómo se llama, como un poquito más atrás del ojo, con un metal. Así, al ladito, como al, como a, al lado del ojo, no en el lado de la nariz. No, hacia el lado de la oreja. Sí, un por ahí. Sí, como y entre me pegué súper fuerte y me quedó morado. Y, y yo estaba con mi hermano en esa cama elástica. Uh-huh. Y yo soy muy tímida, me carga llorar en el colegio. Entonces me volví a subir a la cama elástica, abracé a mi hermano y empecé a llorar. Y todo así como, pero ya estáis bien, diste una vuelta por la cama elástica. Y te pegaste, Uy, yo... me imaginé algo de que te estabas saltando de repente salía y también me acuerdo de que estabas hablando así como de que casi te mueres. Y eso me acordó de que yo le salvé la vida, no sé si vida, pero un accidente al hijo de mi prima, por si acaso me llamo, que es bien chiquitito y era muy, muy chiquitito y muy tierno. Y fuimos a la casa de mi abuela, y la casa de mi abuela tiene atrás como muebles antiguos y cosas así. Y en uno de esos una mesa de vidrio, con esas puntas puntiagudas. Y no son tan peligrosas, pero si uno... Si un niño chico se cae, se muere. Pero la cosa es que yo estaba ahí, como atrás de él, porque estábamos jugando. Y... estábamos jugando y él ha estado avanzando y de repente se tropieza y se va a caer directo a la... ¿A la frente? Así, la frente se va a caer directo ahí a la... ¡pah! A la punta. A la punta. Y yo como... Oye, que reacciono rápido y le agarro del acá de la polera a la parte de atrás y lo salvo. Bueno, eso, vamos con un poco de música. Y continuamos con las historias de Violeta. Sí. Música. Producción, ¿puedes? Música. Música. Música, sí, música, se copia la boda. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía